Solo magistral de trompeta del señor Julio Padrón. Un aplauso para Julio Padrón. Y lo canta mi hija Yanixa y este gran cantante que se llama Coco Freeman, para quien pido un aplauso. Gracias. Esto se llama Noche Sensacional. Y dirá así más o menos.